la cabeza, porque anoche te vimos tomando cerveza en la puerta del baile, muy enamorado con el sobesa. La gorda me quiere, la gorda me adora, la gorda me dice que pronto será mi mujer. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Se preguntan si no tengo vergüenza, si estoy atolondrado, si perdí la cabeza, porque anoche te vimos tomando cerveza en la puerta del baile, muy enamorado con esa mesa. La gorda me quiere, la gorda me adora, la gorda me dice que va a ser mi esposa.